Ese 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseña. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Somos tres. Somos tres. Que nada, que como habéis escuchado con esta primera canción, pues hoy vamos a hablar de Dinamarca. Y aparte que yo me he colado y en el blog he puesto que ya hacíamos especial. Ah, pues me has quitado toda la sorpresa con este temazo que había puesto de... Bueno, aún así no creo que nadie nos esté escuchando en directo como viene siendo habitual. O lo mismo, sí. Nunca se sabe. Y bueno, el caso que este grupo que he puesto se llama... Epsiski Heart, claro. Que la pronunciación es buena, lo que pasa es que no tenéis ni puta idea de danés y creéis que lo he dicho mal. Y nada, es un grupo que no tengo nada de información, porque es solo de, lo tengo de un vinilo que salió en el 2008, que se llama Borne Punk, o Borne Punk, que era un recopilatorio de bandas de Dinamarca que hicieron además, como creo que para la presentación, un concierto con todas ellas, porque son seis grupos y cada uno mete entre dos y cuatro canciones. Uh-huh. Y la verdad es que, joder, no tiene desperdicio porque son, no sé, dentro del rollito de Dinamarca está todo muy bien, que luego ya hablaremos más sobre la música en Dinamarca. Y tenemos invitado además que ha estado allí mucho tiempo, así que ya nos podrá decir. Di algo porque creo que el micro... Hola. ¿Sí? Sí, se escucha bien. Sí. Vale. Que, pues eso, que como aquí el señor ahora está en Dinamarca, pues la tosigaremos un poco a preguntas. Bueno. Así que, ¿qué nos puedes decir de Dinamarca? ¿Qué te pareció? Hace mucho frío, lo primero. Y no sé, la verdad es que está muy... O sea, yo he estado solo en Copenhague, en realidad. Sí. Y a mí me ha encantado porque es enano. Es como un barrio grande de Madrid, pero tiene todo lo que tiene una capital tocha. Y con carril bici, pues eso. Pero lo que te iba a decir, o sea, Dinamarca... No Copenhague, ¿Dinamarca es grande o es pequeño? Es enano. Es enano, ¿no? Como... Es más pequeño que Castilla, vamos. Sí, ¿no? Sí, sí. Y nada. Esto está que haciéndote. No aportan nada hoy. No, el programa. No, me ha hecho gracia la ejemplificación con Castilla. Está bien. Es más, los castellanos lo reclaman como suyo. Claro. Bueno. Dicen ya que es como nosotros, pues. Que además ahí yo quería luego hablar un poco de lo de Cristiania. Hostia. Es que eso lo vi una vez en los madrileños por el mundo de eso. Yo creía que querías hablar sobre Cristiano Ronaldo. Es complicado eso, ¿eh? Lo de Cristiania. Sí. Hay para rato ahí, pero bueno, sí. Que ponemos una cancioncilla y ahora, porque venga, como esto es improvisado, vemos por qué onda tiramos para hablar, ¿no? Que así que nada, que no sé por qué desaparece aquí mi carpeta con... Bueno, os contamos que hoy tenemos... bueno, Johnny tenía la intención de hacer un programa cronológico. Sí. Así que podréis escuchar desde los grupos que hemos traído, un poco los así más antiguos en un primer comienzo, incluso grupos que ni yo ni conoce, como habéis podido comprobar con si los conozco. Con el de Denmark estos. No, si los conozco, lo que pasa es que no me los han presentado todavía y no hay confianza. No son como los otros. No, bueno, realmente si queréis pongo los tres grupos que tengo antiguos, que he traído todo canciones cortitas, y luego ya pasamos a lo actual. Porque lo que yo sí que quería decir era que en Dinamarca, no sé si era porque es más pequeño o tal, pero leyenda y movidas, que pues entrevistas y tal, por ejemplo, un grupo que voy a poner ahora que se llama War of Destruction, que era uno de los primeros grupos así, no, porque de rollo punk Sex Pistols no sé si habría ya música desde finales de los 70 como más o menos en todos los sitios, pero de los primeros grupos así un poco más alejados de esa mierda, estaban pues tanto los Electric Death como los War of Destruction, que a mí sobre todo Electric Death me flipan, y yo creo que son los más, los que más han copiado, y que es que he escuchado grupos después y todos tienen un poquito de ese rollo de grupos de punk normalmente con más melodía que ruido. Y es que me hace gracia eso, que yo por más que buscaba no encontré ni un puto grupo de greencore. Grupos de cruz he encontrado uno y otros que se acercan un poco. Y bueno, y otra rareza de un grupo de hardcore rollo old school, porque lo demás todo es sobre la misma base de punk. No, pero no te creas, el mundo de la Wikipedia, porque yo de... Eso no, yo de Dinamarca no tenía ni puta idea, o sea, aparte de los míticos que ya hemos puesto aquí, o gente que yo así conocía de oídas, pero me he metido en Wikipedia y he puesto punk danés, y han salido un listado ahí, que habrá cosas chungas que no serán escuchables por el rollo que lleven, pero sí que había, o sea, sí que hay bastantes grupos y bastantes estilos. Sí, pero tú date cuenta, ¿no?, que estamos hablando que desde los años 80 hasta ahora hacer una lista es muy fácil. No, no, ya, pero que no, por ejemplo, que... de hardcore y tal, yo tampoco tenía, es verdad que tenía también muy muy fijado que a lo mejor en Dinamarca, pues igual que a lo mejor en Polonia, hay un estilo musical que es el más copiado, en el que se basan más, ¿no? Y sí que luego he visto que no, que joder, que hay más estilos. Sí, es evidente que tiene, joder, que es un país y tal. Pero yo lo que me refiero es que en cualquier otro país es muy fácil encontrar grupos de todos los estilos, aunque te vayas a eso Checoslovaquia, pero en cambio de Dinamarca es muy jodido. Y ya te digo que yo por más que he puesto greencore y Denmark, Dinamarca... Pues tal, de greencore hay unos que me dice un colega que son míticos, pero es que no me acuerdo. ¿No será el mismo que te habla de grupos con cantantes policías? Ah, por cierto, vamos a hablar de esto un momento. Sí, inciso. Un segundito. Muy rápido porque no tenemos tiempo. Que les jodan al grupo de Fuerza de no sé qué, no me acuerdo quiénes eran. Fuerza de Lucha, ¿no? Fuerza de lucha. Seguro, a ver si la vamos a cagar. Que no, que sí, que se llama Fuerza de Lucha. Vale, lo comprobaré ahora en internet por si acaso. Nos estamos metiendo con otros. No, no, que sí. Que no lo siento, que se me pasó a mí. No somos un programa de radio que fomente ese tipo de música, pero... Que si os queréis reír un poco, el caso es que pues el grupo este de Fuerza de Lucha, que son de Valencia, o eso creemos... El cantante... Estamos muy bien informados. Estamos perfectamente informados. Podéis ver. Eso porque me lo dijisteis tal, pero vamos, a ver dónde... Bueno, sí, que es un Fuerza de Lucha. Bueno, el caso que es el que el cantante es sí, un madero. Fuerza de Lucha, un madero municipal, y que les jodan a él y a todos sus colegas. Y nos enteramos de ello hace poco por otra persona que escuchó el programa, así que sí, ya sentimos haber puesto a ese grupo en vivo, sí. Chungo. Y si os queréis reír, poner en el Google comunicado Fuerza de Lucha. Y veréis las estupideces que dicen. Así que a tomar por culo. A ellos y a toda la policía. Así que sigamos con Dinamarca. Ahí está. Que no sé qué estamos diciendo. Estamos hablando de que hay diferentes... Ah, que nada, eso, que igual que en los demás sitios, pues habrá más de un palo de otro, pero sí que es cierto que es muy fácil encontrar de todo. Y aquí es bien jodido y, por ejemplo, haciendo lo que hablaba antes de los Guards of Destruction... que hablaban de que ellos cuando empezaron en el 81 pues había pocos grupos, pero que luego pues mediados de los 80 que hubo una época que por lo menos lo que ellos decían que en Dinamarca prácticamente no existían grupos de punk ni de tal. Y también tiene una movida que es muy rara en otros países, que es que el metal está muy metido en el do it yourself y así, entonces todo el green, el cruz y todas esas movidas que aquí están como muy diferenciadas a ese rollo. Allí en los mismos espacios y garitos y eso, donde tocaban grupos de punk y en el Sunset y tal, tocaban mogollón de grupos de metal, que eran green metal, cruz, no sé qué, metal, no sé qué, no sé cuánto. Pues ese rollo, todos con el metal por algún lado y que eso, que llevan rollito de do it yourself, que tú les ves y no tienen pinta de nada, pero de daneses, y ahí están, yo qué sé. Pero que están metidos así como en el mismo circuito, vaya. Ya. Y nada, que voy a poner a los dos grupillos estos antiguos que tengo. Y vamos a empezar primero con los que ya he hablado, los War of Destruction, que ese es un grupo que empezó dos chavales en el 81 y hasta que ya se metió otro a cantar, pues no podían las dos cosas a la vez. Y grabaron un cassette y después, solo grabar el cassette, ya se metió el cuarto componente al bajo. Y es peña que se autoeditaba sus cosas porque no era tan fácil como aquí a día de hoy, sino eso, estamos hablando del año 83, uh-huh, cuando se empezaron a sacar, y ellos decían que eso, que preferían autoeditárselo, aunque perdieran pelas y toda la hostia, pero que tenían el control y no había nadie, ni tenían que firmar contratos, ni nadie que les estuviera moñando con lo que era suyo, con su grupo y sus canciones. Y nada, sacaron solo un EP y en el 83 y luego creo que en el 85 sacaron otra movidilla en cinta y poco más. Y se separaron en el 88. Así que vamos con su primer EP, que se llama, bueno, igual que el disco, que el grupo, War of Destruction. Y vamos con la canción que se llama Reclame Fremstod, que significa publicidad. Toma ya. Toma ya. Y que, como no, otra cosa habitual en los grupos daneses, que cante una chica. Pues ahí estamos. ¿Qué voz más femenina tenía? No, lo que pasa es que tenía pólipos en la garganta. Que no. Estaba bien jodida, ¿eh? Que la movida es que este grupo es no es el que hablaba. No, todo lo que ha hablado sí es cierto, menos lo de que cantaba la chica, porque sí que este grupo es el que he descubierto esta semana buscando sobre Dinamarca. Ajá. Y me confundió con los Kalashnikov. Ah, hostia. Pero vamos, todo lo demás que he dicho es cierto, y aparte que este grupo luego se volvieron a juntar en el 2008 para dar, pues por lo que decían, tres o cuatro conciertos y sacaron un EP, pues ya que tocaban y tal. Y ahora vamos a ir con el otro grupo antiguo, que son los Kalashnikov, donde sí que canta una chica, y no es ningún grupo de Italia, Galicia y Mallorca, ni Madrid, donde hay millones de grupos con este nombre. Y este grupo pues también es de los primeros de los 80, y pues con letras, vamos, muy cercanas a la narcopunk. Es más, salieron en algún recopilatorio de la época de los que, pues eso, de narcopunk, de que algunos incluso de los que hacía la peña de Crash. Y nada, vamos a ir con su EP que sacaron en el 84, que se llama Strudler's Cabinet, y la canción se llama Lederhalse, que es no sé qué movida sobre el cuero. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on ahí tenemos a los Kalashnikov. Que lo que decías, que tiene este grupo un poco de rollito de grupos de aquí ochenteros, sí. Pero sobre todo yo creo por lo del bajo, que se escucha que la guitarra es casi más secundaria que el bajo. Que pues eso, tiene mucha más presencia, cosa que aquí se solía hacer mucho antiguamente. Y que la norma general de los grupos de allí, por lo menos los antiguos, era de este palo, de punk así tal. Y en cambio los de antes, los War of Destruction, eran de los poquitos que metían más caña. Y ahora ya por último, de grupos antiguos, pues voy a poner a los que más me gustan, que son los Electric Dead, que ya he puesto aquí como 3 o 4 veces y seguiré poniendo hasta que acabemos la discografía, que no es mucho, porque solo sacaron 3 EPs. Y vamos a ir con el EP que sacaron en el 82, que se llama Antisex, y con su canción, que es casi, vamos, yo creo que es la mía preferida, que se llama Kitchen Poet. Así que, sin más, vamos a escucharla. Pues ahí teníamos a estos grandes, grandes Electric Dead. A ver, que Dani tiene claro. Una aclaración de este tema. No, a ver, no, es una tontería. Bueno, sí, cuenta. Es una tontería, es un tema de los Gorilla Angrep, que uno de los documentales que hay sobre la casa esta que tenían desde el año 82 en Copenhague, empieza, el que se titula 69, empieza con Gorilla Angrep tocando esta canción en un concierto. Y sale toda la peña y bailando como, ¿no? Como muy alocada y no sé qué. Y es muy, o sea, que seguro que era divertidísimo en concierto, pero aparte que es que vas allí y veías a la peña en los garitos, en los conciertos, igual, en las ocupas, en todos lados, que es que bailan como si no les estuviera viendo nadie. Es que en su habitación. Sí, sí, solo es en su hábitat. Y a mí me encantaba porque, o sea, yo soy el más soso, pero en Madrid eso no se ve mucho en general. Y es que me, o sea, solo de ver lo bien que se lo pasaban, te partías el culo. Que por cierto, esto me acuerdo del concierto que vimos en el Coco hace poco, los Berge on Reason, sí. Que me pareció brutal, sí. Que ya para el próximo programa traeremos y hablaremos más de ellos. Qué gente más majeta, pero qué gente más maja, y qué guapo cuando empezaron a animar a la gente, porque decían eso, ¿no? Que los bailes violentos eran una mierda y que a ellos les gustaba bailar haciendo, pues eso, el tonto, ¿no? Como tal. Y se pusieron ellos mismos a hacer el gilipollas bailando, terminaron tirando las guitarras y el bajo al suelo y a ponerse a hacer el imbécil con la gente mientras el batería seguía tocando ahí. Fue brutal. Yo no lo decía. Ah, pensaba, claro, que sí. Fue muy guapo el concierto. Y Raúl también se lo perdió, que no, sí, estaba ahí. Pero vamos, ya hablaremos en el próximo programa. Y nada, ¿qué canción vamos a poner, Dani? Cuéntanos. Se llama Asma, que debe ser Asma, pero no, sí, estoy seguro. Y ese es de Gorilla Angrep, que por desgracia no les vi porque se dejaron de tocar en el 2006. No, más tarde, 2009, creo que era. Bueno, pues no lo sé. Sí, 2009. 6 arriba o 6 abajo, sí, da igual. Sí. Le das la vuelta al número. Claro. Y pues eso. No sé de qué disco es en realidad, porque toda la discografía, claro, apunta y no... No, y luego de todas formas lo de la discografía es rara porque ni siquiera vienen todas las canciones. Ya, es que no sé. El mundo de internet es muy turbio. Que el caso, que Gorilla Angrez, otro de los grupazos de allí, y que yo creo que estos cogieron muchas influencias de los Electric Death. Así que vamos con Atzma. Ahí les teníamos. Que cuéntanos a ver, todo sí, esto que contando que estamos... fuera de antena. Cuenta todo lo de Cristiania un poco. El a tema ver, para la gente que no sepa qué es eso, qué se hace allí, cómo Cristiania, se autogestiona. Es muy complicado porque a día de hoy tiene dos canales muy diferenciados. Eso se ocupa rollo en el 73 o algo, o sea, prontísimo para cualquier país. Es muy pronto. Se ocupó por hippie de la vieja escuela, rollo para tener un sitio donde vivir. Entonces era una base militar. Que tiene unos edificios enormes de piedra, rollo, que ya estaban ahí, tiene como un lago dentro y como un trozo da... ¿Tiene un lago dentro? Sí, un lago, qué fuerte. O sea, un lago de agua dulce, yo diría que es, y luego aparte tienen como una... como su propia salida embarcadero a un canal que ya da al mar y toda la hostia. O sea, sí. hay un recorrido turístico en barca que pasa al lado, que lo bordea, vamos. Bueno, pues se tiene movidas edificadas que ya estaban tochas, que la mayoría son como la parte de cara al público, o talleres, o incluso como fábricas, porque es que allí tienen de todo. Y luego está toda la zona del lago, son casas de cuento alrededor. Rollo, pues que había una casa de un piso de ladrillo y la han hecho encima otro de madera con tablas. Hay otra casa que es un vagón de tren que le han hecho otro piso encima, ¿sabes? Sí. Todo rollo, pues eso, casas con su embarcadero en el lago, no sé qué, y está dentro, o sea, es como si fuera el Retiro, que en su día estaba en las afueras, pero que ahora ya está dentro de la ciudad, entonces la peña vive ahí, pagan la luz y el agua, pero mogollón de gente pues o no tiene luz, o tiene un generadorcillo, o baterías, o movidas así, y el agua pues se busca en la vida. Entonces luego es eso, la gente que vive allí para mí es súper respetable, se le ocurran un montón, tiene pues eso, rollo huerta, cooperativas, intentan no usar el dinero para nada, tienen su propia escuela infantil, hay peña que tiene 30 palos y ha nacido allí, que es muy fuerte, y que la propia experiencia ha visto que no ha habido ningún problema, que son gente que ha salido de todo, que veías a gente con pintas, gente sin pintas, haciendo vidas súper normales o súper raras. Yo qué sé, esa parte guay, lo que pasa luego, la parte cara al público ese ya era otra historia, porque estaba petado de camellos de porros, de hashish y marihuana, porque siempre han sido permisivos, y lo que pasa ahora es que no te lo vende un hippie que lo ha plantado y no sé qué, te lo venden unos putos asquerosos con abrigos largos North Face rapados, que te miran fatal, y pues eso, rollo mafias ahí. Entonces es raro, yo que sé, tiene una parte muy guapa, que es que una gente lo ocupó sin pedir permiso. Luego ya sí que siempre han tenido contacto con el ayuntamiento y todo eso, pero porque... O sea, claro, eso ahora están bajo permisividad del ayuntamiento, sí. Y de hecho les cooperan con ellos, ¿no? Por lo que me estás diciendo de la luz y tal. En realidad eso no, o sea, no sé hasta qué punto. O sea, lo veo como un poco como las ocupas de Berlín, por ejemplo. Sí, sí. Ajá, sí, es totalmente vale. Ese rollo. Y prácticamente todos los garitos abiertos al público tienen licencias, por ejemplo, uh-huh. A día de hoy de sanidad, o sea, de que pueden vender comida o... la parte de cara al público, hay garitos que puedes pagar con tarjeta, que uh-huh. Es un puto asco. Venden Coca-Cola en casi todos. Uh-huh. Es que es eso, hay un garito asqueroso que ponen la misma música en cualquier otro garito, que pagas con tarjeta, venden todo tipo de mierdas, máquina de tabaco, no sé qué dices. Sí, que lo malo de eso es que acaba siendo claro, algo de cara al público. Bueno, hay grupos, claro, tú contratas una visita por Copenhague uh-huh. Y un pibe de 50 palos lleva a niños y a viejos y eso por ahí, por la calle de los camellos, diciéndoles, bueno, esto es cristiano, o sea, ahí tienen una montada que no es normal. Entonces eso, está eso, pero luego a lo mejor al lado tienes un sitio que se curran comida, que la dan casi gratis, o un restaurante vegano, que parecía que estabas comiendo eso en la ciudad de nunca jamás, o sea, rollo, hay una casita diminuta que te servían dos tíos adorables, no sé qué, yo qué sé, había de todo. ¿Y qué hay requisitos una sala de hay conciertos? De curiosidad, qué requisitos, o sea, pues si tú llegas ahí de... O de inmigrante o de tal, para vivir ahí. ¿En Cristiania? Tú puedes llegar y empezar ahí. No, edificar ya no puedes, ajá. Desde hace muchos años. Enteré como una asamblea general, que yo no, o sea, ni puta idea, que será un peña súper mayor que viva sí. Allí y tal, que lleva lo que es esa parte, y es muy jodido. O sea, o conoces a alguien que te metan en su casa o ya hace años que... Ajá. Pero porque si no se les hubiera ido las manos, que claro. Flipas. Tenían carteles en verano, luego los quitaron, que de por favor no acampes en los jardines. Yeah. O sea, que hayan tenido que ver de todo. Sí. Y en los 80, que eso era otra movida, tenían carteles. Bueno, es que eso es muy rollo europeo también, de no a las drogas duras. Uh-huh. Allí vendía porros y marihuana, todo lo que quisieras. Pero en los 80 se petó de yonkis y de gente que vendía de todo. Les tuvieron que echar los propios hippies, que uh-huh. Eso estuvo guapo, no... Uh-huh. No recurrieron al Estado ni nada, les echaron ellos mismos e incluso abrieron un centro de desintoxicación dentro de Cristiania, llevado por hippies, o sea, yo que sé, que viven en otro puto planeta, pero que han hecho movidas que a nosotros ni se nos hubieran ocurrido y yo que sé, ya, ¿no? Lo que les ha venido lo han solucionado un poco. Entonces, yo que sé, es para hablar muchas horas ahí. Bueno, y brevemente, y para hacernos una idea... Y nada, todo esto venía un poco porque dice que allí la gente baila desinhibida al máximo y parece que están en su nube ahí. ¿Que son personas frías o son...? No, que va, son la hostia de majos. Y a diferencia de Holanda y otros países, tienen mazo cariño a los españoles. Porque todos han venido aquí de vacaciones o les hace gracia o... ¿Les hace gracia? Claro, han visto algo. Las películas de pajares de cuando... Sí, lo que sea, pero le decías a cualquiera que era español y todo el mundo te tenía que decir su frase, su palabra. Una cerveza, por favor. Hola, bonita. Todo el mundo sabía decir algo y te sonreía. Yo qué sé. Sí. Y en Cristiania ya flipas, la gente de allí era, eso sí, es de otro planeta, son unas sonrisas todo el rato, yo qué sé, cuando la cumbre esta de Kuwait del G8, que se lió parda, al parecer me contaron que había gente en Cristiania que había colgado en sus casas carteles de si no puedes más o necesitas una ducha o comida o descansar o lo que sea, llama a la puerta, o sea, joder. Eso, colega, es a ver que, dónde lo ves. Claro, yo que sé, que ahí está, currándose su movida. Y luego tiene una sala de conciertos que tocan grupos por 30 pavos, que dan puto asco, pero que sobre todo cuando se desalojó la casa de los jóvenes antigua, tiraron mucho de aquello y al parecer se portaron. O sea, el festival este que llevan montando toda la puta vida en verano, lo estuvieron montando allí, Asesinatos ha tocado allí, y mazo grupo, yo que sé. No, que es un rollo como que cabe, intentan que quepa todo el mundo, entonces eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Que ponemos una canción y sí, ahora seguimos hablando. Necesitas respirar. ¿Que cuál quieres poner? Ponte la de los Hairstop igual. Vale. Bueno, esta peña estuvo aquí hace como 3 años de gira, que además vinieron con el director del documental este de 69, que está guapo. Y nada, pues eso, yo qué sé, siguen tocando punk rock muy danés, poca hostia. Pues vamos con ellos con la canción que se llama Love. Pues ahí estaba este grupo de nombre impronunciable. Y que... Que por cierto, yo se la quiero dedicar al Pomelo, que me descubrió este grupo. Sí. Y que está, ahí, que está con los kinkies. Sí, con el trabajo de antropología que le está absorbiendo. A ver si nos vemos pronto por aquí, te traes ese especial de música kinky. Y que allí con lo de las ocupas y eso, ¿qué tal van? Bueno, allí ocupas no hay directamente. No las ha habido, pero hace un montón de años que no. Entonces, de primeras dices, oh, qué mierda, qué horror, no sé qué. Pero bueno, que si yo a base de verlo y no sé qué, lo acabas entendiendo. Es un contexto totalmente distinto, lo ha sido desde siempre, porque en el año 82, que aquí estábamos, en otro puto planeta, saliendo de lo que estamos saliendo. Ellos ya tenían allí su estado del bienestar de puta madre y el gobierno que hizo, vio que los jóvenes empezaban a ocupar espacios y dijo, literalmente, que sale en el documental, les damos una casa y nos dejarán en paz. Les dieron una casa, todas las demás hicieron que se legalizaran de alguna forma, hay algunas que son compradas por precios bastante razonables, pero compradas al ayuntamiento, que es muy fuerte. Y pues eso, hay dos o tres compradas. Y luego estuvo el London Sused hasta el 2006, que es la super famosa no sé qué, porque la verdad es que, yo qué sé, no es por... O sea, que no hay que mitificar nada y que tendría sus mierdas como todos los sitios, pero que seguro, ¿no? Yo me imagino que tener el mismo espacio durante más de, pues, como 25 años, pues, yo qué sé, te crea una cultura ahí de... De movida, no, pues mira, mira aquí cómo estamos en Sol, colega, que pues eso, ¿no? Pues que allí se nota una cultura de organización, sí, y de conciencia, o sea, la casa es que era intocable, o sea, es que era una movida, o sea, estuve en una fiesta allí que había 1000 y pico personas y es que era una tranquilidad, un buen rollo, una organización, una sensación de que todo estaba controladísimo, mazo de gente pendiente de todo, unos cuadrantes ahí enormes, te cuidan mazo si curras, eso es solo en esta casa, pero bueno, son tan metódicos que lo tienen montado que si tú curras en la barra o vas antes a cocinar o no sé qué, cenas, igual que si fueras de un grupo, que en realidad es lo suyo, sí, es la hostia, cenas, además, que cenas como en un puto restaurante, ¿sabes? Porque se curran una comida que no es normal, cenas y te dan 3 birras, creo que era. Entonces era la hostia para nosotros porque nos apuntábamos ahí la semana antes, ibas, cocinabas, que era lo mejor porque acababas cuando empezaba el concierto, claro, lo que fuera, entonces no estabas en la barra, sí, y te tomabas tus birras, entrabas gratis, o sea, yo qué sé, es otro puto planeta, no existe la ocupación, el Undosus es nuevo, tiene la licencia de sanidad en la cocina, tiene movidas que dan puto asco. Pero yo qué sé, también, no sé, pues... Sí, es que hablamos de lo que dices tú, hablamos de otros contextos. Es como, sí, cuando, claro, yo fui a Rumanía, es que no te puedes plantear... Claro, no. En no algunos otros países, claro, lo que tenemos aquí, claro, no, igual que... Exacto. No. Sí, no puedes verlo con los mismos ojos. Y luego una vez dentro, yo que... O sea, tiene una biblioteca que se te va a la olla. O sea, que hay un dineral en libros que es que era la hostia. Y como bastante variados, yo qué sé. Pues eso, movidas que solo te las da la estabilidad y tal, y que esta peña pues la sabía aprovechar, yo qué sé. Y bueno, vamos con otro grupo, los Nuclear Death Terror, ¿no? Sí. Y pues eso, no, a estos tampoco les vi porque justo estaban parados cuando estuve yo allí, pero bueno. Pues que... te hubiera hecho gracia porque yo he visto fotos de ellos y porque, ¿no?, entre comillas, se puede decir que los conozco, ¿no?, el rollo de si la música que hacen, etcétera, etcétera, pero tú ves una foto y dices, estos hacen black metal, van vestidos con las caras de blanco, pintadas, sí, son no, pues es un rollo muy heavy, muy oscuro, y vale, luego voy a poner yo de otro grupo que tenían algunos de ellos, que se llamaban Uro, que es donde empezaron haciendo música normal y se fueron oscureciendo y hablaban sobre muertos, vivientes y demás. Así que nada, pues eso, con los Nuclear Death Terror, con la canción que se llama At the Altar of the Gods. Que esta es de la demo, ¿no? Si... No, es del LP. Del LP. Pues ahí vamos. qué oscuros que son. Que joder, este grupo me mola mogollón, ¿eh? La verdad es que yo después de estar allí me ha jodido un montón no verles, porque no me imagino unos daneses tocando esta música ni de coña, y mucho menos bailando, claro. Sí, sí, o sea, no, no sé, es como que no me pega, son tan tranquilos que dices, pero esta peña le ha pasado algo de pequeña o algo, sí. Porque viviendo allí, que no sé, con lo que bien cuidados que están. Pues ahora vamos a ir rapidillo para que nos dé tiempo con el otro grupo que era anterior a Nuclear Death Terror, en el que cantaban chico y chica, y la chica era de Uruguay y se marcaba un temazo en castellano que se llama El Matador. Y lo que pasa es que eso es del primer EP que sacaron, que se llama algo de Necromantic. Ajá. Y no me acordaba muy bien, y el caso, creo que he traído lo siguiente que sacaron, y creo que ya no, que se separaron, que lo siguiente fue un LP que se llamaba Requiem, que lo sacaron en el 2003, y he traído una canción que se llama Doms Dodas Tista Graf, que lo que significa es como... Dodas es muerte. ¿No? Sí, es algo así como el silencio que hay en las tumbas. Y nada, que esto, pues a pesar de estos títulos tan oscuros, era un grupo que se autodenominaban anarcopunk y que era la hostia. Y sobre todo porque en este disco ya empiezan a meter violonchelo, aunque en esta canción no es de las más que se note, pues las que más metía violonchelo eran canciones de 4 y 6 minutos. Así que vamos con ella rápidamente, que ahora hay que seguir. Aquí estamos ya de nuevo, que me he puesto yo ahora aquí en la pecera. A los mandos. Sí, pues eso, que así me da tiempito y me tomo unos cuantos temas que traigo yo. Que yo quiero escuchar los Young Wonder estos. Sí, pero no, voy a meter otro grupo primero que... Te parecerá bonito. Para mí es un descubrimiento, ahí buscando, pues como tú antes, música danesa que no conociera. Y entre los grupos que he descubierto ha sido este, que es así punk rock de los 70... Y hay mazo de vídeos en YouTube colgados que suenan muy muy bien. Así que nada, os podéis bajar de ahí si os gusta este grupo, que se llama Ojehale, que es Ojehale. Significa el agujero del culo. Significa tacones lejanos, flipa. Toma ya, que ya lo he mirado. Pero tacones lejanos no era una película española. Sí, pues yo qué sé, les ha dado el venazo. Ahí arriba Almodóvar. Sí, sí. Además es eso, que está editado por Herne Spin Records, que es toda la peña esta que edita No Hope for the Kids, sí. Gorilla Angreff y todos estos. Hay otro sello muy mítico, pero no me acuerdo de ahí, que también editaba ¿Qué puncho que tiene la tienda, seguro, ¿no? Pues, no puede ser. Es que el sello tiene un nombre, la tienda tiene otra y el pibe se llama no sé cómo. Entonces nunca sé, pero sí. Hay un pibe que tiene una tienda y que es como el potencial aquí. Sí. La eminencia que... ¿Qué ha pasado por ahí todo? ¿Cómo? Edurne, que nos boicotea las charlas. Bueno, vamos al tema. Que no, que está hablando una cosa. Es que a veces va mal ahí sí. El audio. A ver, ahora ya se oye bien. Que nada, que eso, que os dejamos con este grupo de punk rock de los 70 y que es tan simple como una guitarra, un bajo y batería. A ver. Baja. Que suena muy bien, vale, sí. Parece de estudiaco, pero te lo digo, he visto un vídeo en el YouTube en una casa ocupa en Valencia y suenan igual. Sí. O sea, rollo Red Dawn. Sí. Impresionante. A mí me parece, o sea, según lo he escuchado, digo, estos tienen el pelo atazón así como... No, pues son muy, no sé. No, pero que... les pegaba a tener el pelo atazón y mientras cantaba mover la cabeza y que se moviera el pelo. Rollo The Wonder, sí. Sí, pero muy de coña. Me ha gustado mucho, así un descubrimiento allí. O sea, que estos también han tocado por aquí, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo se llamaban? Ojo y Jale. Bueno, ah, cuando sí, lo pongas ahí... Sí, en lo del agujero del culo. Lo podrás ver mejor. Y nada, rapidísimo, vamos a ir con otro grupo que Dani y yo teníamos ahí preparado, que se llaman Thought Police Brutality. Y nada, es de un CD que se llama The Final Battle for Total Control. Y nada, es hardcore punk así a piñón, con voces bastante guapas, pero dice Dani que de hecho ha cambiado el cantante, ¿no? Sí, a esto les vi en concierto y cambié, pues eso, yo había oído este disco que me encanta y ha cambiado el cantante y ahora, o sea, las partes como entonadas el pibe no las hace, entonces yo que sé, es más ruido, la verdad. Pero bueno, está guapo. Pues nada, vamos a ver qué y parece. Que vienen de gira en agosto con otro grupo que se llama Hexis, así más metalero lo que decía antes, y yo que sé, que estaban pidiendo fechas por ahí, que si a alguien le mola o le da curiosidad o lo que sea, que contacte con ellos, que seguro están encantados. Rollo para primeros de agosto venían por España. Chungo esa fecha. Es jodidísimo, sí, está muy jodido, pero bueno, yo que sé, si alguien sabe que va a estar aquí y tiene los medios, pues adelante. Claro. Pues vamos a dejar esta canción que se llama Quieto, por favor. Ay. Es un temazo, ¿eh? Sí. El disco de Tiempo a Bajar, oírlo sí. Porque ese disco tiene unos temazos que flipas. Sí, de hecho yo estaba buscando también a los Gesis estos, pero no tenían nada eso para bajar. Eso sabe que les mola más el dinerito, pero no lo han puesto para bajar todavía. Y nada, y ahora vamos a ir con un pedazo de grupo, que esto sí que me mola más, vale. Los Young Westerners estos. Vale. Pero es que, salvando las distancias, son los Escroto de Rata daneses. Sí, sí. Te lo digo en serio, o sea, ya veréis cuando escuchéis el tema. Es que es mazo igual. Pues yo tenía ganas de escuchar a estos. Sí, pues venga, la canción se llama Waiting. Ahí teníamos a estos locos daneses. Sí, ¿verdad? Muy danés, ¿eh? El grupo, man. Que esto será peña de otro grupo que iba a poner, porque no da tiempo, que son los Collateral, que también estaban guapos. Pero vamos, rápidamente comenta tú eso. Bueno, que vamos a ver... Bueno, rápidamente, comenta. A la droga, de Dani. El mejor puto grupo de esa mierda de país es Asesinato, y está claro. Los Ojos de Kids. Bueno, ahí está. Ahí van los dos. Bueno, para que no lo sepas, han separado, un gran disgusto, no les vamos a ver en la puta vida, pero bueno... Y nada, que pillé por... Que mandaste un correo de Requiem, ¿sabes? Ahí. Hombre, que lo vi, necesitaba compartirlo con Añe. Pero bueno, el caso que... Ahí sacando los tropos sucios. Pillé por casualidad ahí el último EP a la peña de discos enfermos y pues eso, vamos a poner un tema ahí que es el que menos sabido, que tienen en una página web que casi nadie sabe, aparte del MySpace, que la pondremos cuando colguemos el programa... Y que puedes oír toda la música, no sé qué, y eso. Y luego que hay otro documental, que no es el de 69, que es el que ha visto todo el mundo, que pondré también el enlace. Y que la tía que habla prácticamente todo el rato, aparte que es la guitarrista, que si te mola el grupo, pues mola, porque salen ensayando y así. Cuenta como todo lo que es antes de lo que te cuenta el otro, que es cuando ya empieza todo el proceso de desalojo y todas las movidas y no sé qué. Esto te cuenta más cómo iba la casa y no sé qué. También mola por eso, pues ves un poco cómo es allí el rollo y no sé qué. Uh-huh. Entonces, para el que no lo haya visto, que lo vea. Y nada, la canción esta se llama Dentadura y Uña, y pues eso, yo qué sé, pero en danés, y es del LLEP y dice Morke Tilde, que es En estos tiempos oscuros. Pues vamos. Dedicada a la sirenita de Copenhague. Pues a ver si he puesto bien ahí el track 2. We'll be right back. Pues ahí teníamos a las grandes Asesinators. Y que nada, que nos queda un minutillo, así que nos despedimos. Ay, se ahora, nos ha hecho corto. Sí, ha habido problemas técnicos y no hemos podido hacer las dos horas que pretendíamos, hora y media. Pero bueno, ya repetiremos especial Dinamarca con todos los grupos que se nos